Estamos saluditos. ¡Sí! ¡Me mato! ¡Patas verdes! ¡Más baja! ¡Mr. John! ¡Y yo! ¡El profesor Bemirovsky! ¡Regresamos! El Ecoloco. ¿Qué pasó, René? El original y nunca bien ponderado Ecoloco. ¡Arriba la mugre! Mafafa, yo siempre creí que te casarías con Patas Verdes. Pues, es que no se anima. Bueno, eso es mentira, ¿eh? Porque yo sí ando muy animado. ¿Qué tendrían? ¿Qué tendrían? Mafafa, digo, Patas Verdes es un sapo galán, simpático. Y Mafafa es... una lagartija. Es una lagartija, entonces, ¿qué tendrían? Una mala convivencia, todo. 25 años viendo a Patitas y a Pistachos. Son muchos años. Oiga, Ecoloco. ¿Qué pasó? Todavía está vigente su maldad. Ahora hay malos más malos en el mundo. No tanto que los malos, que contaminan. Sino un poco travieso. Y veo, por cierto, que este estudio está demasiado lindo. Lo hizo. No se empuercó. O sea, muy bien. Menos al George, que es su protegido. Sí, o sea, el hijo. Ándale, mira nomás cómo nos dejó. Hijo, esto es serpentina. Ahorren agua, no se vayan. Hay muchos grupos infantiles que van a estar en Foro Sol. No te puedo decir la lista porque son muchísimos. Entre ellos están estas niñas, Hens. Jeans. ¿Cómo Hens? Ah, pues. ¿Qué clase de reportero eres? Se está riendo. Pues, perdón, bueno, así se dice, Hens, pues. Y muchos cuates van a estar ahí en el Foro Sol. Ecoloco. ¿Qué pasó, René? Nunca terminará la labor, ¿verdad? Jamás, al contrario. Siempre estamos dispuestos a embellecer la ciudad, las calles, las casas, llenarlas de basura, de mugre, de smog. Patas Verdes. Bueno, pues seguir dándoles ilusiones a los niños y fortalecer ahorita la educación que tienen los infantes, ya que ahorita está la educación por los suelos. Eso es. Es cierto. Mentira total. Perdón, pero no está por los suelos. Tampoco. No hay que demeritar a los maestros, a los profesores de las escuelas particulares. Ya hasta se pelean, hacen debate político. Es periodista de proceso, ahora se me hace Pistachón. Dejó el chisme cachetón y ahora es de proceso.